la Concordia, hablamos de María José Chapitel. María José, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Ahí está. Bueno, es un gusto tenerte en el programa, María José. Bueno, contanos un poquito sobre la entrega de este petitorio al Consejo Deliberante. Bueno, nosotros como multisectorial de Concordia entregamos en el Consejo Deliberante un petitorio para que los concejales de la ciudad se expidan a favor e impulsen la aprobación de la ley del proyecto del impuesto a las grandes fortunas. María José, te pregunto, obviamente que esto se está discutiendo fuertemente en el Congreso Nacional. ¿Crees que puede jugar un rol importante esta aplicación? No, por supuesto. Uh-huh. En cuanto al proyecto de ley, ¿me preguntas vos? Sí. Sí, a ver, nosotros lo venimos planteando fuertemente desde las organizaciones sindicales y sociales. Nosotros como multisectorial hoy estamos participando en esta entrega del petitorio, bueno, CTA, Concordia, ACMER Concordia, ATE uh-huh. Concordia, CIATRASAG, SIGURA, Pioneros Concordia, porque pensamos fuertemente que en esta situación de pandemia tan especial y que ha generado tantos daños desde lo económico, social y en cuanto a la salud para nuestra población, es necesario que tengamos un Estado fuerte y un Estado con recursos uh-huh. para que pueda justamente aplicar en materia de salud, en materia de alimentos, en materia de educación, mejoras para nuestra gente, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces, vemos que es totalmente necesario, lamentablemente llega en este momento, nosotros lo venimos planteando fuertemente desde el inicio de la pandemia, y de hecho entregamos este territorio por allá por mayo, el bloque socialista del Consejo nos atendió y expresó también su apoyo al proyecto, pero en ese momento no se había logrado que ese proyecto sea factible. Perfecto. Ni tampoco que se le haya dado dictamen. Bueno, uh-huh. ahora tenemos el proyecto real, tenemos el dictamen en la Cámara de Diputados para que sea tratado, y bueno, nos resta que toda la sociedad, y en particular desde las organizaciones sociales, sindicales y desde los distintos grupos políticos de cada uno de los lugares de nuestro país, podamos impulsarlo. Uh-huh. María José, fuerte resistencia de los sectores, obviamente, que manejan las grandes fortunas de la nación. ¿Cómo cree que va a ser el tratamiento en lo que puede ser el Congreso Nacional? Más que nada, se habla mucha confrontación en diputados. ¿Cómo estás anticipando lo que va a ser ese debate fuerte? Para algunos, ya lo anticipan. El debate en realidad es fuerte porque nuestros diputados no estarían pensando en el bienestar de la sociedad, sino uh-huh. en retener o en consentir a un grupo reducido, que son las familias que tienen las grandes fortunas, uh-huh. y sostener desde ahí intereses políticos y económicos. Creo que tiene que ver con una definición político-ideológica que tiende a la distribución de la riqueza y a la solidaridad. A la solidaridad en este momento tan especial que estamos viviendo como país y como mundo, y creo que va más allá de cualquier cuestión personal. A estas 12.000 familias, 12.000 personas, ni siquiera son familias, 12.000 personas que van a estar afectadas por este impuesto, que es un 1%, no les representa absolutamente nada en sus riquezas. Entonces, Es totalmente necesario entender que debemos ser solidarios, entender también que la riqueza de uno no puede ser la muerte por hambre, por falta de salud de otros. Queda claro. María José, ¿cómo estás viendo el escenario de la discusión por el salario? Sacándote un poquito puntualmente de esto, pero yo creo que hoy va todo de la mano. ¿Cómo estás viendo ese escenario, teniendo en cuenta que hay muchos sectores gremiales que hoy están reclamando por una recomposición? ¿Cómo estás viendo ese escenario? Sí, totalmente de acuerdo con vos, con que va todo de la mano, porque como te decía antes, tiene que ver con la necesidad de un Estado que pueda solventar las necesidades de los argentinos y las argentinas, la necesidad de pensar en un país que distribuya más equitativamente las riquezas, y ahí tenemos atados los salarios de los trabajadores, que en definitiva, las trabajadoras, que en definitiva terminamos siendo los que pagamos cada una de las crisis económicas, sociales, de salud, y terminamos pagando de nuestro bolsillo. En este momento, con paritarias estancadas, con aumentos de sueldo que no llegan y con precios que han trepado terriblemente por la inflación. Así que sí, está todo atado, necesitamos un Estado que pueda garantizar que los trabajadores y las trabajadoras estemos en mejores condiciones salariales. Ahí está. María José, acá en la provincia se debatió mucho el tema de este impuesto solidario. ¿Qué análisis hiciste a eso, teniendo en cuenta que también hubo sectores gremiales que obviamente se posicionaron en contra de esta medida porque afectaba a un sector de los trabajadores, tanto activo como pasivo, y esto generó mucha resistencia? ¿Cómo lo viste a eso? Básicamente esta ley de impuesto solidario de Entre Ríos no tiene nada que ver con el impuesto a la grande fortuna que estamos impulsando. Esta ley de impuesto solidario plantea justamente la mayor cantidad de recursos sacarla de descuentos a los trabajadores activos y pasivos que cobren más de 65.000 pesos. Entonces es totalmente inaceptable, porque es esto que te decía, la plata sigue saliendo del que menos tiene. Ahí está. Cuando hay un montón de industrias, de empresas, de productores agrícolas que podrían de algún modo tener un gravamen, algún tipo de impuesto que no lo están teniendo. No estoy hablando de un productor de granja, estoy hablando de las grandes empresas que ni siquiera son argentinas y que se están llevando todos nuestros patrimonios y nuestros bienes. Y nuestros bienes naturales, ¿no es cierto? Queda claro, María José. La verdad que vamos a ver, obviamente esto va a entrar al recinto del Consejo Deliberante, vamos a ver cómo continúa, seguramente va a tener resistencia por parte de la oposición, pero bueno, ya está presentado, ya está aceptado por los concejales del oficialismo, esto es verdad. Todavía nos han expedido, por eso nosotros presentamos dos petitorios, uno al Consejo Deliberante en general y otro al bloque oficialista en particular. Ahí está, María José, un placer tenerte en el programa, te agradezco mucho la predisposición y te mando un beso grande acá de Mañanas del Sur. Muchísimas gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Ahí está, María José Chapé.